65. En las tardes de radio, El Cafelito, tertulia patrocinada por La Tasquita del Jardín. La Tasquita del Jardín, para disfrutar del arte de tapear. La Tasquita del Jardín patrocina El Cafelito. Cinco y doce minutos de la tarde, comienza El Cafelito en la sintonía de Radio Urique, como siempre. Ya saben los oyentes que pueden acceder al programa a través de las redes sociales, a través de LINE y a través de los teléfonos de la radio. Son el 462004 y el 462155. Hoy con nosotros Antonio Gómez, buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Fernando Domínguez. Buenas tardes. Antonio Martel, buenas tardes. Y Antonio Moreno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, varios asuntos sobre la mesa. Vamos a comenzar en principio con fotos, denuncias de los oyentes, ¿no? Con fotos de esas que nos envían los oyentes, dándonos a entender la mala praxis a veces del ciudadano en un entorno que yo creo que está en un principio mal desaprovechado, pudiendo ser una zona de expansión para pasarlo bien con la familia, y nos referimos al trasvase. Bueno, antes de comenzar, hoy no tenemos cafelito porque nuestro amigo Arce acaba de ser padre. Y evidentemente, bueno, pues no puede traernos el café desde aquí. Bueno, se lo vamos a perdonar hoy, se lo vamos a perdonar. Y bueno, y nada, que esto salga bien y demás, ¿no? Todo salga bien y que sea padre pronto. Enhorabuena. Bueno, pues lo dicho, a través de los teléfonos de la radio, el 462004 y 2155, a través de LINE y a través de Twitter, con el hashtag Cafelito2005. Y hacíamos alusión a unas fotografías que uno de tus corresponsales te ha enviado. Sí, el corresponsal. Que podemos ver. Bueno, pues cómo nos vamos un domingo a pasar el día al trasvase y lo que no supone un peso a la vuelta sí que lo es a la ida, ¿no? Hombre, me ha mandado la foto Pepe, un corresponsal que tenemos en el exterior, y nada, pues las fotos son del trasvase, y yo me pienso que si la gente cree que las bolsas de basura tienen patas, porque las fotos se podrá comprobar después aquí en el Facebook de Radio Urique, que están esas sobre un cartel, todas las bolsas, y ya está, y como si por orden divina vaya alguien a recogerlas. Si tú te la llevas para allá, lo más normal es que te la traigas para acá. Además que no son bolsas ni basura abandonada en la zona de los contenedores, ¿no? Sino que en un palo allí, en un palo. Que echa allí una bolsita y el resto se cree que aquello es para depositar basura, ¿no? Sí, hombre, aquí antes de comenzar hemos estado preguntando, sugiriendo de que a quién le compete la limpieza de aquello. Hombre, a quien le compete... Hablamos ahora de a quién compete limpiar o no aquella zona, pero vamos a escuchar al resto de los compañeros. Hombre, yo, si no hay contenedores en el mismo sitio donde están ubicados la gente que va a pasar ya de campo, pero, pues yo, la gente que son sensata, pues coge sus bolsas, las mete dentro de sus cositas, las lata, lo otro, y después, si no hay allí, a 20 metros, a 50, lo que sea, pues donde la haya, estirarla únicamente. Sí, o la pero zona. No, pero no así. Pero bueno, en la zona del trasvase existen contenedores, ¿no? Hombre, por supuesto, por eso te digo, a 20, Fernando, 30 metros. Pero aunque no existieran contenedores, la gente lo que tiene que hacer es traerse la bolsa, claro, y la nubrique, ya está. No, te estaba diciendo, meterla en arcos y traérsela. Aquí el civismo, por lo que veo, brilla por su ausencia, ¿no? Lo que quiero decir es que... Sí, ese papelito, esa latita y todo aquello. Perdón, hay dos contenedores, no me manda el corresponsal. Sí, hay dos contenedores que están en la parte superior pegada a la carretera, pero claro está, si no depositan ni al lado ni dentro, porque a lo mejor puede estar lleno, pones tu bolsita al lado y cuando pasas el camión de basura, tal como están los deposita lo que es el contenedor grande, pues las bolsitas. Pero tiene que estar en el sitio ubicado para la basura. Claro. Todo lo que no sea ahí y esté perdigado fuera, pues no tiene su razón de ser. Yo estoy hablando en aquellos tiempos cuando íbamos a los 20 pilares, que iba tanta familia, encendíamos, bueno, encendían nuestros padres, encendían la poquita candela para calentar esto, lo otro, y después los residuos se cogían y no había contenedores, pero no se esparcían por allí, por todos los lados, como ahora acabamos de ver. Con el vídeo que aquí está la frase, no es que pongan más porque pongan más papeles no van a tirar más los papeles, no van a tirar los papeles dentro, sino educar a que se tire el papelito dentro de la papelera que haya. Una vez más el civismo, como ha dicho este, su ausencia, otra foto, está manifiesta, y que por 4 o 5 personas tengamos que dar esta imagen el resto de los habitantes de este pueblo. Ahora con la basura, el otro día con las alcantarillas o con la, por detrás del hotel, otro día con las cocinas de, con las barbacoas de los 20 pilares, otro día con otra cosa, otro día con una pintada, otro día con no sé cuánto. Hombre, por Dios, ya está bien de estas cosas, hombre, cambiemos de imagen del pueblo y seamos más sensatos, y cuando tengamos alguna queja contra quienes sea, contra los que mandan, contra los que no mandan, contra los que limpian, contra los que no limpian, para eso tenemos sugerencias, escritos, sitios donde dirigirnos y donde poder resolver estas cosas, con esa manera tan incívica de vivir y de dar esa imagen tan pobre y tan nefasta de un pueblo como Burique, hombre. Estábamos comentando antes, perdón. A mí me pasa una cosa curiosa. Yo estaba, trabajando de voluntario en una asociación que se llama Equo en Cádiz, y los trajo Burique, le enseñé el pueblo, y después quería ir a un área recreativa donde realizar juegos, donde comer, y yo iba con los dedos cruzados en el autobús, papá, y dije, por favor, que está aquello limpio, que si no va a limpiar más, le voy a dar al pueblo. Y llegué y estaba limpio, y me quedé tranquilo. Estaba mi novia en la, dice Antonio, con tanta de diálogo, espérate cómo se muerta la paz de este como usted algunas veces. Que comentábamos antes, a quién compete, primero no ensuciar el entorno, nos compete a todos, ¿no? Administración empezando y usuario. Pero, ¿a quién compete la recogida o la limpieza de esta zona? No, pero una vez que cese, que cese la fuerza. Sí, pero lo digo porque me gustaría saber si es competencia de la empresa Bioreciclaje que... No. Hasta la fecha está actuando en Ubrique. Pero es que aquello no es del ayuntamiento, aquello es del medio ambiente, de la agencia de medio ambiente. Si empezamos así, no tenemos. Entre todos no lo limpia nadie. Como lo que te dice Antonio, entre todos lo han matado. Ya se murió, ¿no? No estoy culpando a la gente. ¿Por otro y la casa sin barrer? La competencia de medio ambiente. Pero si el uso que hacemos, aquello, somos los ciudadanos de Ubrique, lo más normal es que el ayuntamiento de Ubrique vaya a recoger. Claro. La mierda, pero de bueno, pero ¿hay servicio ordinario de limpieza en aquella zona son puntuales? Taller contenedor y puntualmente, pues pasa y recoger contenedor. Y son puntuales, no se va allí diariamente. Hombre, es que aquello normalmente los fines de semana cuando va la gente allí. Claro, entonces, hombre, con que vayan el lunes o el martes, el día que más desahogo tengan ellos para poder también hacer el servicio, porque no es un servicio de diario que está metido en el funcionamiento, en el recorrido. O después de un puente, un día especial. Días especiales. Yo he ido algún día con el coche. Un sitio para poner la basura, tienen allí contenedores. Exactamente. Yo he ido algún día con el coche. Tampoco pesará una bolsita que nos traigamos con 4 papeles, una latita de anchoa, un no sé cuánto, no sé qué. A Amigote Caño, a Suezo. Y lo han tenido todo recogido. Después, pues ponen la bolsita allí donde está. Lo que no podrá hacer es que vayan buscando por todos los recintos, buscando que tú has tirado una lata, que yo he tirado el otro, que yo he tirado el otro. Lo que tenemos es con... Exactamente. A ver. Bueno, antes que se me olvide, la semana pasada, este estaba pasado, la anterior, hubo un concurso de pájaros en la pista de atletismo de la Peña de Rusia. Ah, eso, tú no me dijiste que me ibas a regalar un jirguero. Yo te lo busco, suegro, te lo cría, además tiene mi suegro un huequero especial. Nada, dale las gracias a la peña, que estuve allí, me tomé una cervecita con ellos, estuve comentando la historia de los pájaros, y claro, ellos están batallando con la Junta de Andalucía porque querían erradicar la actividad, o querían prohibirla. Sí, han tenido problemas este año. Y no sé yo a qué acuerdo han llegado. Yo creo que también la Junta de Andalucía estaba muy influenciada por Izquierda Unida, que es la que no le gusta. Que el área que la lleva de medio ambiente. Esperemos que ahora que entre la Junta de Andalucía, pues nada, simplemente no le ponga pega a esta afición tan bonita, que no daña nada, no enturbia nada, y una actividad muy, muy lúdica para estas personas, que a este le gusta tanto los pajaritos. Es que además, mira, hay una solo los pajaritos, porque los otros pájaros. No, los paros de dos patas ya vienen. Ahí va, ya es. Hay una cantidad de personas en este pueblo. Es una pena. Hay una cantidad de personas en este pueblo aficionadas al silvestrismo, que se distraen con eso, tienen sus días de cacería, tienen las piezas que tienen que coger. Tienen su permiso. Tienen su permiso, lo tienen todo. Y luego, cuando pasa un tiempo, hacen una fiesta muy bonita, que sueltan todos los pájaros que tienen recogidos, los sueltan. Vamos, yo creo que con eso no se le hace daño a nadie. Hay un montón de gente que se divierte, van al campo, tienen otra actividad, otro movimiento, otro ejercicio físico, ¿no? Y ten en cuenta que estas personas son más ecologistas que nadie. Claro, porque miran por ellos, Antonio. Pasa lo mismo que los cazadores. ¿Quién tiene que mirar por la cacería? Pues el que pretende ser cazador, ¿no? Porque si tú vas ahí a un sitio, ya los cotos, eso ya, la mitad de los cazadores aburridos. Ya, los cotos no voy, porque no sé cuánto, porque no sé qué, porque tira. Y ellos procuran hacer lo que le dicen. Tiene que matar dos piezas mata, no mata más. Y además hay una persona allí esperándolo y comprobando aquello. Y esta gente igual, la Guardia, tienen que dar permiso a la Guardia Civil. Estamos en tal sitio, no sé cuánto, no sé qué. O sea que las cosas se están haciendo bien. ¿Por qué también estos castigos sin necesidad? Yo creo que el trabajo que tiene eso, que yo lo sé, no hacen ningún daño con eso, ¿no? Estaba yo con él muchas noches allí porque trabajaba cerca de ellos en el voleibolí. Un voleibol y como le llamen a esto, y hay que ver el trabajo que tiene eso de con los permisos y todo, que lo llevan al día, tienes que fichar, mañana voy ahí, le ponen el sello, van y es una maravilla. Yo voy a contar una anécdota muy graciosa, porque uno estaba yo tan pesado que le salió un mito de esto que cantaba. Pero lo tuve que dar los 4 días, no cantaba que llorar. Toda la noche, por poco de mesa me bloqueaba. Bueno, te por lo alto de las aulas, ¿no? René Rubiales, buenas tardes. Buenas tardes, perdón, incorporarte. Por haber llegado un poco tarde. Estamos hablando en un principio de, bueno, pues la mala conciencia de algunos de los ciudadanos que visitan el trasvase. Y que aun habiendo contenedores de basura en esa zona, y aunque no haya una limpieza ordinaria diaria, pero sí que se realizan recogidas de basura por parte de Biorreciclaje en momento oportuno. Pero sin embargo, y lo ilustraba un oyente a través de fotografía, hay momentos de la semana, sobre todo cuando llega el buen tiempo, que se acumulan bolsas de basura en cualquier rincón, ¿no? Es algo que imagino que tú que paseas por allí mucho lo habrás visto, ¿no? Yo creo que es un tema que hemos hablado ya aquí varias veces, no solamente ocurre en el tema en la zona del trasvase, sino también en la zona de los 20 pilares y muchos merenderos. Está ocurriendo estas acciones, ¿no? De que van un día de campo y llevan un montón de cosas y luego nos recuerdan que tienen que llevarse la basura, ¿no? Los productos y las cosas que ya han utilizado y que lo dejan allí. Entonces, si nosotros queremos mantener limpio y ordenado esa zona, yo creo que cada uno tiene que ser responsable con sus residuos y no cuesta nada de trabajo porque allí justo en esa zona hay un techo de basura, como es un contenedor de basura, y también me parece que lo hay de cristales, ¿no? De vidrio. No estoy muy segura, pero creo que sí. Entonces, yo desde aquí, a todos los que visitan el trasvase, cada fin de semana, pues pedirle que lo cuiden, porque es una zona que nosotros tenemos de recreo, el pueblo de Ubrique, y que es de todo, y que yo creo que es una acción que debemos de tener responsabilidad de tenerlo todo ordenado y limpio para que otras personas cuando vayan lo puedan disfrutar. Y no solamente en el trasvase, porque vas por la parte del pantano a mano izquierda, que hay allí unos llanos a la vera del riachuelo precioso, y siempre hay allí muchísima gente con sus candelitas encendidas, sus barbacoitas, sus tomeneos. Estamos hablando de lo mismo, que aparte del trasvase, todos estos sitios, con después en un par de bolsas por la tarde. No estamos diciendo con esto que todo el que haga. No. Estamos diciendo esto. Sea tan guarro de dejar la basura. Se meten todos los residuos y se porque muchísima gente. Mucho. Los desperdicios. La mayoría. Y si no hay contenedores, muchísima gente se trae la basura hasta el pueblo y en el primer contenedor lo deposita. Porque se ha tirado. Yo creo que la gran mayoría de los usuarios de estas zonas de recreo. Son conscientes de que hay que mantener limpio el entorno y sí que hacen lo que tienen que hacer, llevar la basura al primer punto de recogida que haya, ¿no? No sé, es que ponen la bolsa por culpa de acciones como esta que hoy acabamos de ver, que la verdad es de vergüenza, porque además creo que está en un cartel que pone parque natural y además está precioso. Cuida el medio ambiente, yo creo que pone eso en la el cartel, que tú ¿no? has enseñado, y encima de todo, pues en ese mismo cartel es donde depositan la basura. ¿Una inconcluencia total o es que a lo mejor la gente no sabe leer, que también es posible? Bueno, estos tiempos ya que corren, no creo. Me ha dicho un amigote que qué es lo que pasa con el convenio. Me dice, yo lo diré allí, que todavía a estas alturas que no saben nada de nada, por una parte ni por la otra, que eso, que no saben nada de nada. ¿El convenio de qué? El convenio de la piel. Que todavía no hay nada en nada, no. ni pero no se acusa este año nada, ¿eh? Pues no se acusa. Por eso, este... A ver, tiene que haber algo, porque siempre eso está en movimiento, porque una cosa que siempre es una demanda social por parte de los trabajadores de la piel, marroquineros. Pero claro, está, la verdad, no, como otros años no se ha escuchado ese... Exactamente, el boom este de... Y le digo yo, pues, ponerse de acuerdo, llamar a la radio y nos contáis algo tan... Porque yo, es lo único que me ha dicho. ¿Qué pasa con el convenio? Pues aquí lo que podemos hacer es lo que yo he hecho. Preguntar qué pasa con el convenio. Pues yo, eso, que testifiquen algo. Es que antes, creo yo, que lo llevaba el delegado sindical de Comisión Obrera, y ahora ya el Chabá no está liberado en Comisión Obrera, entonces lo que tiene es... Se tiene que dedicar a buscarse la vida como puede, el que estaba antes en comisiones. Y pues nada, pues tendrá que otra gente empujar. Estoy, a hacer estoy mirando la foto que tú me has enviado y pone claramente que hay zonas de parking delimitada, que no puedes aparcar a tu libre albedrío, que se guarde silencio y respeto, que se arroje la basura a los contenedores, como recomendaciones, ¿no? El cartel te sí, sí, luego como mira, lo estoy viendo, están creando la foto informativo y luego y luego también como prohibiciones pone prohibido acampar, prohibido pasar vehículos, prohibido arrojar basura, prohibido animales sueltos y prohibido encender fuego. Y precisamente la mayoría de esas cosas se incumple, porque allí luego animales sueltos también. Vemos en Barbacoa, hemos visto fotos de... Pero yo creo que es un cartel estándar de la Junta de Andalucía que la habrá plantado en todos lados. Bueno, pero si lo plantan porque además es un requisito fundamental, ¿no? El que no arroje basura, ¿no? Hombre, claro. Y además, si están arrojando la basura justamente debajo del cartel, pues es una incongruencia total. También yo creo que no solamente con el tema del trasvase, no solamente cuando vamos, soltamos la basura, sino que también lo hemos hecho como que aquello está perdido y la gente va allí como algo que ya está perdido, ¿no? Me refiero con esto, con este comentario, a que yo recuerdo hace unos años cuando pedías permiso para ir a la caza para celebrar algún tipo de evento con alguna asociación. Y recuerdo que siempre me enfatizaban cuando íbamos allí, por ejemplo, con las acas, que lo dejáramos súper limpio, que no sé, que... Mira, allí nos pegaban unas panzas de trabajar increíbles. No solamente el limpiar la zona de la casa, sino también muchas veces los alrededores, porque soltaban basura y eso, y nos dedicábamos a retirar todo. Y yo creo que desde que han quitado lo de la concesión de esto de que dejaban la casa... Se ha quedado aquello allí abierto al libre albedrío de todo el mundo que quiera entrar y salir, y aquello está fatal. Aquello que se han hecho hogueras dentro, que si las puertas la han desvalijado, todo lo de dentro está roto y mal. Entonces yo creo que también es una cosa que tenía el pueblo de Ubrique y que lo hemos perdido, pero nunca mejor dicho. Porque es que no, ahora ya mismo para recuperarlo hace falta una inversión, sí, una inversión importante. René, el fin no justifica los medios. No, la verdad es que no. Que una cosa esté desamparada porque la hayan dejado así, que allí podía estar viviendo alguien, pienso yo. No que viviendo, pero sí ganándose la vida. Que simplemente con que cuidaran aquello, ya, aquello y otras tantas cosas más que hay por este pueblo. Y estoy totalmente de acuerdo. Pero vamos, que eso no quiere decir que porque aquello tenga señales de abandono tengamos que abusar de esa manera. No, pero y vuelvo a repetir lo mismo, que no son todas las personas que vean, que son cuatro desaperitivos, que son los que nos dan esta imagen tan negativa de nosotros. Y otro dato más. Tenemos otra zona muy parecida y con el mismo problema, y es cuando entramos por aquí, por las cumbres, tenemos otro edificio que también está en el Ecomuseo Rural. El Museo del Hábitat Rural, ¿no? Pues aquello, después de todos los millones que se han gastado, aquello está allí abierto, la gente sale, entra y está... Si tenemos otro entrando en Tabirna, lo que era aquello, Tabirna. Camping. El puente de Tabirna, el campo de Tabirna. ¿Qué ha sido de aquello, Chiquillo? ¿Qué es lo que ha sido de aquello? Porque como dice Antonio, que había un par de familias... Te voy a dar un matiz, porque a veces ha sacado un par de cosas y estoy de acuerdo con Antonio. Hombre, claro. Hay cosas que, vale, está ahí la casa, pero si no tuya, no la toque. Pero ahí no tiene usted por qué ni hacer fuego, ni romper la puerta, nada, absolutamente nada. Es una propiedad de... En aquel momento esa concesión la cogió el Ayuntamiento de Ubrique, pero en 10 años no han hecho nada, pues vuelvo otra vez al que originario, a la Junta de Andalucía. ¿Qué es lo que ha pasado con toda esa instalación? De la también no estaba hablando ahora mismo. No, todo en general. Ah, bueno. Vale, son 10 años, no se han dignado a hacer nada, pues en 10 años vuelvo otra vez a la Junta de Andalucía. Es que la Junta de Andalucía, no, es que primero fue del Ayuntamiento de Ubrique durante 10 años, pero en 10 años no han hecho nada, pues vuelvo otra vez a la Junta. Respecto a Tabina, te lo voy a decir muy simple. Ayer había un guarda. En el año, el guarda estaba, había un guarda. Aquello tiene un guarda. Qué pena, ¿eh? Un guarda. Entraron un equipo de gobierno nuevo, quitaron el guarda, pero no pusieron a nadie. ¿Qué es lo que pasa en un sitio así? Pues que si quita el guarda, el que guarda el asunto. Está cerrado, hermano, otro. ¿Qué es lo que pasa? Todo. Pues entraron los vándalos. Que no estoy justificando lo que pasó, entraron los bandos, destrozaron fuera. Si lo hemos visto aquí en el pantano, esas catatas molindas que te hicieron. Esto de lo que pasó allá, allá había un guarda, que aquello ¿Qué había, pena? Allá había un problema, allá había un problema con el tema de lo del agua, que no se solucionaba, que patatín, pero mientras, como dicen, los cuidados paliativos, pues personas que mantengan, que estén vigilando, claro está, mantiene hasta que ese problema se resuelva. Claro está. Una decisión inacertada por parte del equipo de gobierno en aquella época es de quitar ese personal que estaba allí, que vale, que ahora nos va a costar más caro, y esto es lo que era el sueldo de aquel hombre durante 3 años, a ver si equivale lo mismo el destrozo que ha sucedido. Pues con eso, una detrás de otra. Todo ¿sabes? Porque vemos la película de una manera, pero lo del guarda es fehaciente, porque si me está actualmente escuchando, si empezó a escuchar a ese guarda, Radio Ubrique, pues que él lo corrobore. Eso que ha sucedido. Con lo del trasvase, lo del trasvase había un pliego de condiciones para coger lo que es el restaurante. Hay personas que no se quería o no sé. Ya cada uno cuando hay un pliego de condiciones, cada uno se acoge o no, si quiere echarlo o no. Pues eso se ha ido dejando, no se han mejorado las condiciones por parte de los que dejan, los que estuviesen, no iban a tener ese debate. Pues así se ha quedado y por eso no se ha explotado. Ya después ha venido lo que ha pasado, que no es justificable. Han venido los bandos y lo han destrozado. Y con lo del Ecomucegua, se concedió, el ayuntamiento tenía la recepción, igual que el campamento también tenía la recepción de todo eso, de años no se ha hecho nada, pues de esos porros, de estos barros. Sí. También te puedo decir una cosa, el camping ya de Tabina nunca puede funcionar como funcionó aquella vez de camping. Ahora la película la vemos hoy, pero antes... Como camping no puede llegar a funcionar nunca porque está en un margen de río, y cuando pasó lo de Viesca, prohibieron todos los campings. Además tenían que haber previsto antes de tiempo, antes de hacerlo, que aquello era peligroso, y no haberse gastado el dinero que se gastaron. Hablamos sin saber la capacidad hídrica, la capacidad de agua que tiene para que llegue hasta donde está la casa del campo, antes se tiene que alargar medio Tabina entero, se tiene que llevar medio Tabina por delante. Pero no, si está prohibido de acampar, no se acampa, pero se puede dar otro buzo aquello, ¿no? Ahora una piscina, ¿no? Mira, pero eso lo estás diciendo a 2014. 2014 no me vale. Vamos a ver la película entera. Bueno, vamos a dejar el tema sobre la mesa, concretando. Sí. Hay varias zonas en las que en un principio se hace una inversión bastante importante. Y bueno, pues habéis comentado algunos ejemplos, como es el Museo del Hábitat Rural, el trasvase, el pantano. El pantano y Tabina, el campamento del pantano y Tabina. Son algunos ejemplos de... Bueno, pues, digo una cosa antes que... No, espérate un momentito, dime. Lo del tema de los ensayos de la banda música, me llama un chava del 18 de julio que está un poquito como cansado del ensayo de la banda de cornetas y tambores. Yo no sé qué solución puede tener eso. Dice que, claro, las casas tampoco están adaptadas a insonorizar. Bueno, no tienen doble instalamiento ni nada, y entra ruido por las casas como si tuvieran la banda en su salón. Yo no sé qué puede hacer la banda música, si tiene que buscar otro sitio, a ver si llegan a un acuerdo, porque los vecinos están más negros. No, pero especifica, banda de música... De corneta y tambores. Ahí va, de tambores, exactamente. No, te refieres a la... Perdona, vamos a concretar porque te refieres a la agrupación musical. Exactamente, banda de tambores y corneta, pues porque... Tiene... La cuestión, hombre... Se escucha muchísimo más fuerte que una banda. A mí me gusta la música, Fernando, todo lo hombre, que por no supuesto, me gusta la música. Por supuesto. Pero la música nos gusta, por ejemplo, a mí me gusta un día. Yo todos los días ya, temblando la mesa, pues como que ya me harto. ¿Sabes? No, es verdad. Hay que tener una solución para vecinos y para propios que ensayan, que ya me gusta la Semana Santa encima. Tú le mandas... Pero molestar, hay que molestar lo menos posible. Tú le compras a tu nieto un tambor... ahora que viene la Semana Santa. Y al cuarto día se la escondió ya por no escucharlo. Pero es que esta criatura tiene que hacer su ensayo y yo no sé lo que hace, porque entonces antes nosotros no íbamos a La Vega, hasta La Merga íbamos a ensayar. Pero es que ya estamos en un tiempo. Bueno, lo dicho, temas que dejamos sobre la mesa, por si quieren opinar al respecto. Pero, no, y os corto aquí. Os corto aquí porque tenemos muchas cuestiones que nos están planteando los oyentes a través de las redes sociales. Ya saben que si utilizan Twitter, pueden hacerlo con el hashtag Cafelito2014. Y nos dice precisamente José David a través de Twitter. Que el sábado día 28 de marzo hay un concurso de silvestrismo a nivel andaluz en las pistas de atletismo para que tomen nota. Bueno, pues 28 de marzo, concurso de silvestrismo a nivel andaluz en las pistas de atletismo. Se ve que hay afición a las pistas de atletismo en el campo fútbol, al silvestrismo en nuestra localidad, por tu entrada, ¿no? Bueno, pues precisamente de instalaciones deportivas vamos a hablar, porque nos dice un oyente que denuncia que en el campo de fútbol número 3 las porterías están rotas por una esquina y los tornillos de anclaje están sueltos, con el gran peligro que ello supone para los críos. Opina este oyente que en vez de gastar el dinero en el polígono Cuestecilla de Castro para su asfaltado, que no le hace falta, que se invierta en arreglar estas instalaciones deportivas. Es la opinión de este oyente que nos hace llegar este planteamiento. En un principio denuncia el mal estado de esa portería, que puede ser suponer un peligro para los críos, y opina que este dinero que se ha dejado en polígono Cuestecilla de Castro para el asfaltado de esta zona, pues que se hubiera invertido en esa zona. ¿No sería mejor que se arreglara la portería y siquiera lo otro también adelante? También. Es que las cosas no es como nos parece. Lo cierto es que son presupuestos. Es que hay un presupuesto para eso. Que todo el mundo que andamos por el polígono Cuestecilla Castro, pues lo hemos visto que no es necesario ese asfaltado. Por lo menos el polígono Cuestecilla Castro. Ese dinero se puede asfaltar otra cosa. Lo que sí es cierto que cuando viene un presupuesto es o una subvención para ciertas cosas. Pero es lo que dice Antonio. Se puede hacer eso y arreglar porterías, que eso va a costar 50 euros. Y es más, muchas veces más, la atención y las manos del trabajador, que el coste que puede tener arreglar cualquier cosa. Es material, claro. Es que si no, lo otro también se puede perder. Si una subvención que dan, bueno, pero y también tiene que arreglar esto y lo otro, pero no, pues claro que estoy con Antonio. Pero los tornillos a la portería y los calles que hace, pues. Sí, pero gastar por gastar, no. No, gastar por gastar, no. Hacer las cosas. Eso. Pues como están. Sí. Ahí va. Si es la subvención, hay que reformarla o derivarla o estudiarla para otro sitio, pues se hace. Procura que no le pierdas dinero, que el dinero siempre quede en Ubrique, pero que se gestione en un sitio donde hace más falta, simplemente. Mira, la avenida de los cortadores, que es la que van. La calle de los cortadores. La van a reasfaltar, que es la que estamos hablando. Allí solamente, realmente, yo hablando con vecinos de la zona, como yo, por ejemplo, hemos hablado allí, la misma puerta de una vez, que realmente allí tres puntos que arregla, tres puntos que es. Justamente en la intersección. ¿Y el lavaco, sí? No, a donde están antes de los lavados de cosas hay unos hundilones, que aquellos lo que tienen que reforzar firme, levantarlo aquello, poner su firme bien y sale su capa correspondiente. De asfalto, un tramo bastante grande que coja. Venga. Parchecito, que va a asfalto de sobra, porque van a asfaltar toda la avenida cuando toda la avenida la necesita. Y después está enfrente donde está la antigua nave de Ucoma. Sí. Allí se hace una piscina enorme, pero una piscina que te puedes llegar perfectamente a mitad de pierna. Aquí hasta la un poquito más para abajo de la rodilla. Te puedes llegar. Pues allí lo que tienen que coger es levantar aquello, ponerlo bien, porque está hundido de tanto paso de camiones, normal, del uso que tiene aquello, y ponerlo bien. Ya la parte técnica se encarga, pero más o menos lo que aprecia uno como ciudadano en la calle. Y poner bien su alcantarillado. Y un poco más adelante, que está escarbado un poco el asfalto del desgaste que tiene. Por repararlo. Aquello era un kilómetro, pues lo van a asfaltar todo. Y dime tú, está bien que se asfalte, nadie lo niega, todo lo que sea sale euros a los hartos pueblos, perfecto, pero una cosa es sale los euros, otra cosa es despilfarrar. Pero eso no lo paga el lubriqueño, ¿no? Sí, lo pagamos. Estamos hablando de subvención. Bueno, sí, pero directamente lo pagamos. Por una por otra la pagamos. Y a lo mejor. Bueno, vamos a ir cambiando de tema. Vamos a ir cambiando de tema. Todo lo que tú quieras, Frank. Porque nos están llegando más mensajes a través de Line, a través de los teléfonos. Dice un oyente que durante el mandato de José María Reguera, su familia llegó a un acuerdo con el ayuntamiento para que a cambio de la cesión de unos terrenos se podía construir el vivero. La familia tiene escritura con las nuevas lindes de la finca, pero el actual equipo de gobierno ha colocado un vallado sin respetar estos límites, por lo que han perdido la mitad de la finca. Pide que se respeten sus escrituras. Es un oyente el que nos comenta esto y no sé si queréis opinar algo. Yo, si no tenemos conocimiento de las cosas, pues opinar es... No estoy viendo. Perdón, voy a decir una cosa. Se trata detrás del vivero que está en el... Este tema lleva ya coleando una temporada. Sí. Pues si esta persona creen que tiene toda la razón y si el terreno es suyo, pues simplemente lo que hay que hacer es juzgar y denunciar a quien haya que denunciar. Y no... Hombre, puedes llamar a la radio todos los veces que quieras. Por supuesto, y nosotros encantados de que lo hagas. Tu micrófono abierto para lo que sea, pero ya esto cansa. Y si eso es de usted, y usted cree que es de usted, y cree que se lo han arrebatado, pues va a abogado, denuncia, y que lo arreglen los tribunales. Porque nosotros aquí lo que es darle bombo a la historia, y nosotros no solucionamos nada. El día que nosotros estuvimos visitando el vivero, ¿te acuerdas tú que nos enseñó un huertecito que estaba allí arriba, unos injertos que había hecho el chaval que está allí? Y no sé quién, si al alcalde, alguien preguntó allí algo de un alambrado que habían echado, que los vecinos se estaban quejando, no sé qué. Tema que no solamente se ha tratado aquí en este cafelito, sino en el cafelito del lunes y en el programa de la mañana, cosa de todo. Conocemos la denuncia que ha hecho varias veces este oyente. Lo que sí desconocemos es la respuesta que ha dado a este asunto del equipo de gobierno. Trabajando, dijo que había habido una irregularidad, una cosa, un alambrado que habían puesto, porque sabemos lo que son las mediciones de la finca, ¿no? Si nos pusiéramos a medir todas las fincas de España, nos metíamos en Francia y por otro lado nos meteríamos en el agua. Entonces allí, por lo visto, han hecho una medición y quedaba como un pico de reja, que lo que habían perdido por un lado lo cedían por el otro, una combinación así, un desbarajuste, y quizás muchas veces una apuesta en común entre unos y otros, y decir, mira, lo que yo pierdo por aquí te lo doy por aquel lado, no sé cuánto. Tú sabes las medidas como son de los campos, que eso no es imposible. Cuando deslindaron las cañas, eso no es imposible cuadrarlo, ¿no? Y entonces, pues allí por lo visto han hecho unas medidas, o a esta gente le han dado unas medidas, han hecho un alambrado, y ahora el vecino de arriba o de al lado, o quien sea, le faltan metros. Se queja de que a él le faltan metros, y cuando este mida, pues al otro le faltarán, y luego al otro, y así es vamos. Pero vamos. Que yo digo, como dice Antonio, ¿quién lo tiene? El ayuntamiento. Pues que vaya al ayuntamiento, mire usted, aquí pasa esto. Y hagan una componenda, un arreglo, un lo que sea, uno y otro, se ponen de acuerdo y se arreglan las cosas. Ana nos dice por Line que antiguamente se iba más al campo y nadie dejaba la basura. Dice que además iban todos andando, cargando de niños y de cestas con la comida. Y con su cesta. Es lo que dice. Sí, que es verdad. Ana. Lleva toda la razón. Con respecto al parque periurbano, estábamos hablando antes, dice Marina Porlain, perdón, no lo dice Marina Porlain, era una oyente que decía que lleva mucha razón, refiriéndose al parque periurbano, que además del tema de la basura, este parque corre el riesgo de acabar siendo una escombrera, ya que han tirado bastantes escombros donde echaron las tierras de la limpieza del cauce del río. La gente ha visto allí un montón de tierra y ha dicho, escombro. Escombrera, en el momento que haya una majadita de escombro en cualquier lado, una majadita quiero decir... Cuatro ladrillos, un cubo. Pues eso lo podemos comprobar al lado del polígono Cuestecilla Castro, que igual que esos sitios, ya aquello hace falta un carrillero, un camión de esos grande para cargarlo. Y empezó... Con un ladrillo... Con tres sanitarios allí... Con un cubito, y la gente va arrimando. Y estos días, que también lo voy a denunciar aquí, fue ayer o antes de ayer por la noche, ya uno que está haciendo una obra en sacos de plástico, por alrededor de 30 o 40 sacos allí, amontonados de escombros. No. Que antes, en la escombrera ilegal de Ubrique, era la puerta de mi campo, que allí era la puerta donde estaba la antigua escombrera, allí, está justamente al lado... Aquellos tortaban perfectamente un camión allí y te daba el montón y se quedaba tan tranquilo que el hombre. No, pero este trasvase que parque, que es parque, y hay que mirar por aquello, esto debería estar más controlado. Y el día que saliera alguien allí un escombro, pagar suyo y todos los que había delante. Pero estamos lo mismo diciendo. Tanta gente como hay para, no puede estar una persona mirando por 24 horas. Hombre, es complicado. Por tres personas. 24 horas del día, vigilando en todos los puntos de Ubrique. Está mirando que van en el cubo, no, hombre. Aquí hay otra cosa de más profundidad que el ciclismo. Y eso es cada uno. Dice Marina Porlain que en el carril, y atentos porque es una cuestión. No sé, me llama mucho la atención. Que en el carril hay un coche de bombero desde el día de las chorizas. Dice que no sabe por qué está allí. Si es porque se le han olvidado recogerlo o porque está allí porque sí. Dice que en aquella zona de por sí ya hay pocos aparcamientos. Un camión de bombero, un coche de bombero que desde el día de las chorizas está aparcado en el carril. Y bueno, pues se pregunta a Marina que por qué está allí. Se han olvidado de él, lo que comentaba. Sí, que está averiado. No te he escuchado, Frank. Es que estábamos cotorreando entre los dos. Dice Marina Porlain que en el día de la choriza aparcaron un camión de bomberos en el carril y que todavía está allí, que no sabéis si es que se le ha olvidado recogerlo. Hombre, recuerdo, ¿no? Por algún motivo, será por una avería, será por averiado, ¿no? Es de suponer que tenga. O ha entrado y no puede salir, cualquier cosa de esa. No creo, ¿no? Que estábamos hablando, Antonio y yo, porque... O sea, el camión. Un recuento del material que camión. Que quiten el camión. Que lo que estábamos hablando, Antonio y yo, era... Porque me he acordado, al escuchar a Fernando, decir que pusieran a alguien para que vigilara, no sé qué, no sé cuánto. Porque el otro día dio la casualidad que una persona que han contratado, no sé si seguro que la hemos visto muchísimas veces, a gente por la calle con blusas así naranjas y esto. Y me dio por preguntarle, porque la conocía yo a la persona, y le pregunté, digo, ¿y qué es lo que hacéis? Y dice, yo vigilar que los perros no hagan caca en la calle... Y que la gente tira la basura. Y me llamó muchísimo la atención, ¿no? Que haya un montón de personas, más que por sí, Ubrique, nada más que pero para. Pero si estas personas no son autoridad, eso no vale para nada. Claro. Pues decir, esa persona, se entera la parte política, que para una persona le llame la atención a alguien, tiene que ser autoridad. Y una persona que tú contratas 6 meses para diferentes trabajos, para lo que sea. No va a decirle a uno, oye, limpia la caquita. Y te va a decir el otro, ¿y tú quién eres? Claro, Antonio, yo lo que te digo una cosa, lo que tú estabas diciendo antes, que veías los sacos de plástico ponerlos en un sitio. Yo vi la fuga de Alcatraz, hicieron un túnel de 3 o 4 kilómetros y se lo llevaban la tierra en los bolsillos. Pues ahora, ¿por qué tan brutos ahora? Aquí tenemos los bolsillos muy grandes. Vamos. Yo no sé lo de Reme, quiénes son. Yo estuve. Ahora, como un mes. Como un mes por ahí me encontré yo unos chavales. Estaba yo con mi nieto jugando en un parque que hay ahí frente del polideportivo, a la margen izquierda del río. Y había unos chavales con una caña metiendo en el río. Y esta gente parece que están haciendo como algo total. Que me les pregunté, oye, ¿la misión de ustedes cuál es? Dice, que estamos, digo, ¿qué estáis analizando las aguas? Dice, sí, digo, ¿para qué? Para que vayan limpias para el pantano o lo que sea, ¿no? Y digo, ¿qué? ¿Cómo va eso? No, esto está estupendamente. No, que, no sé si los chavales eran duplicados. No, pero esto no tiene nada que ver con esto. No sé si eran. No, ya lo sé que no tienen nada que ver, pero eso que Antonio, que quiero decir que es una buena labor eso de analizando las aguas. Porque claro, nosotros somos los que pagamos la contaminación, los recibos del agua lo podemos ver, ¿no? Bueno, el anterior oyente que se refería a la finca junto al vivero puntualiza que ya ha llevado al ayuntamiento en varias ocasiones planos y escrituras y le han contestado que eso no sirve para nada. Dice el oyente que solo les queda eso, ir al juzgado. Para servir los planos del catastro. Dani nos ha enviado una foto. Tiene unos planos del catastro que le certifican que aquello es suyo, pues tendrá que entrar en discusión. Dice el oyente que ha llevado planos y escrituras al ayuntamiento. Tendrá que entrar en discusión con el ayuntamiento. Que no sirve para nada. Es decir, no hago, perdona, Fernando, pero alguien, un tal Dani, nos ha enviado por LINE una fotografía De la banda en Ubrique Alto, la banda ensayando en Ubrique el Alto, y quiero que tú la veas. No sé si es porque tú estás aquí, porque esto es de... Sí, porque es súper antiguo. Desde la cabeza gorda no, soy yo. Yo estaba buscando y no veo a nadie con cabeza gorda. Lo del camión de bomberos en la... ¿Dónde dices tú? El carril. No, me ha mandado un chaval... ¡Qué maravilla! Perdón, Fernando. ¿Estás tú ahí en la foto? ¡Qué maravilla! Creo que una ambulancia todoterreno, del centro médico. No un camión de bomberos. Aquello me parece que ya lleva el cabo, es una ambulancia del centro médico. Es privado, sí. No un camión de bomberos. Yo que pasa el otro, el... Un todoterreno que hay... El martes no, pasado no, pasé yo con el coche por hace allí. Mucho más años, El coche, yo pasé con el coche. Yo no he visto ningún camión de bomberos, no me he fiado bien. Ahí dentro ya va. Perdón, vamos a aclararlo. Es una ambulancia del centro médico todoterreno. Uh-huh. Una vez que han utilizado para romería, han utilizado esa... La han alquilado al ayuntamiento. Es lo que hay allí. Me ha mandado un chaval. No conozco ni uno. Topa, cuéntame. ¿Qué cosa más bonita? Vale, tío. Perdona, nos dice la oyente, la propia oyente, que es que se ha equivocado al enviarnos en line y no se refería a un coche bombero, que es que nos ha dicho un coche bombero, y se refería a una ambulancia. Es privada, del centro médico. Bueno, pues... Lo que son las tecnologías, Fran. Estamos aquí... Interactuando con las personas. ¡Qué maravillosa la foto que mandás, Es preciosa la foto, pero ahí no aparezco yo, pero es que es mucho más anterior, más bueno, pues anterior. Vamos a preguntarle a Dani que nos conteste más o menos la fecha. Pero bueno, pero fíjate que estaban ensayando ahí, es lo que yo te he dicho. La fecha de... La gente ensayaba en la puerta de los colegios, en el Ubrique el Alto, estuvimos ensayando en la Plaza de los Toros, en lo alto, de los ladrillos puestos, porque estaba toda anaga de agua. En lo alto de los ladrillos, allí ensayando la banda de música. O sea, bueno, que pues le preguntamos a Dani nuevamente por line que nos diga más o menos de qué fecha data esta fotografía. Nos dio un dato los días. Bueno, vamos a hablar de economía. Estamos muy mal de tiempo. No sé la hora que es. Estamos en 5 minutos y nos ponemos a las 6. Dice Beli, por line nos comenta que, por lo visto, que qué opináis de este asunto. Hace 3 semanas que bajaron la bombona de butano, 3 semanas. Pero hasta el día de hoy se sigue cobrando en Ubrique al mismo precio de antes. No, hoy he comprado una bombona y la he comprado a 15 euros con ar, cuando estaba a 17 con ar. Yo la mía la bajé. Hoy precisamente. Pero no me ha dicho el precio. ¿Quién precisamente hoy, vamos, a la, esta tarde, ¿no? ¿Cómo? A las 3 a las 4 a la tarde. ¿Qué te ha costado cuánto? 15 con algo. Ah, pues se mantiene a María. A mí me ha pedido 20. Ahí tú me has pedido 20. Eso es otra cosa, Fernando. Sí, vale. Eso es una subida. Vale. Qué bueno es este. Esto es para USA. Un amigote antes de llegar, de venir aquí, ha ido previamente hace una foto a un sitio. En la calle Cañito hay unos discos de tráfico sujetos a una gavilla en el suelo. Con el peligro que eso conlleva. Más a la foto, no sé si después la podemos poner en el Facebook de Radio Ubrique, pero hay que observar. La subimos al Facebook, la subimos a nuestro blog. Bueno, además pueden escuchar el cafelito y sí que lo enlazamos con Facebook para que tengan mayor comodidad los oyentes. Bueno, Fran, gracias por corregirme. Vale. Pero un disco de tráfico con dos gavillas. Todo no va al Facebook. Con un disco. Quillo Fran, no me digas. Con dos gavillas y un alambre, que de eso hay muchos discos de tráfico cogidos con alambre en muchos sitios. Con el peligro que eso conlleva, ¿por qué no se hace como digas? Hay un riesgo innecesario. ¿Por qué no se clava en el suelo? Y otra cosa de los discos de tráfico, ¿por qué te ponen discos de tráfico sin pinta? Poste en este caso. Porque la multa está muy barata. No, hasta que no la suba. No. Y ya podemos hay que pagar. Poner el material que se pone en la vía pública, hay que ponerlo en condiciones, pintado, decentado y que no corra nadie ningún peligro. Eso es lo que ya, y un inciso a lo que te has dicho, tiene que estar homologado en el sentido que hay señales de tráfico que son que estaban del poste, tiene que estar homologado el anclaje, el anclaje tiene que estar homologado, tiene que estar el palo introducido unos tantos metros bajo tierra para que pueda soportar, bueno, todos los que son los aspectos técnicos, y tiene que estar homologado. Hay cosas en Ubrique que se instalan y no están homologados, los resaltos no están homologados, muchas señales de tráfico no están homologadas para estar en la vía pública. Si hablamos de las propias señales de escolorías pintadas a mano que no se ven por mucho o por muy poco, para todo hay que saber algo. Sí. Si, Vamos a seguir leyendo cosas. A través de Facebook nos llegan también algunas preguntas de los oyentes. Cuestiones, en este caso, comenta Juan por Facebook que el pasado fin de semana se celebraba un concurso de miga en Cotumulera. Correcto. Que era, y que fue todo un éxito de participación. Desde aquí, bueno, pues, parece, la enhorabuena. Había más gente que en la romería de Ubrique. Se me iba. Había. Las bandas de música dieron su concierto de Semana Santa y fue un bombazo, ¿eh? Uh-huh. Tanto una como la otra. Dice José Porlaín, pide que se asfalte la avenida de Corte, la avenida Jesulín de Ubrique y la avenida Sebastián Macías el Pato. Son tres puntos que según este oyente cree que necesitan asfaltar. Pues sí, sobre todo la avenida de Jesulín de Ubrique, la de Corte y la avenida de Jesulín de Ubrique, eso tiene unos basetones que no son normales y muchos puntos más del pueblo. Ahora que todas las elecciones andaluzas, pues hemos ido recorriendo diversos barrios y el otro día me paró una mujer en la calle Torre, un poquito más para abajo de la peña, y habían tirado a un animal, pero no dentro del contenedor, habían dejado una bolsa al lado del contenedor. Uy, ya apestaba, ¿no? Que se apestaba, que se estaba con la pobre mujer comiendo todo el peche. Bueno, pero eso me paró, estábamos repartiendo la propaganda, y nos paró y nos enseñó. Uf, madre mía. Y digo, pues mira, cuando esté el miércoles lo voy a denunciar públicamente de que los animales no se tiran al contenedor. Entramos otra vez en el mismo dilema de anteriormente con el parrafate. Bueno, vamos a decir a los oyentes que, evidentemente, aunque no entren en antena, pero sí que se identifican por línea interna, o sí que lo hacen a través de la AIN con su nombre y apellido, y es por lo que trasladamos las cuestiones que quieran plantear. Aquí Antonio, Reme, Fernando, Antonio Martel y Antonio Moreno dan la cara y ponen su nombre y apellido. Hombre, por supuesto. Y evidentemente, bueno, pues pedimos que a la hora de hacer una denuncia que roza lo ilícito, pues evidentemente que vayan al juzgado. Ay. O que lo hagan aquí, que lo hagan saber aquí. Aquí no se denuncia, se hace saber, pero evidentemente con su nombre por delante. Dice Dani Porlain, que sí que se identifica, soy un trabajador de la fábrica que hay al salir del pueblo en dirección El Bosque. Paso cuatro veces por la carretera que sale del pueblo y en numerosas ocasiones hay coches parados en la curva de Las Pitas y un poco más adelante. Sí, es verdad. Que no hay ninguna señal que indique que a 100 metros hay un mirador. No creo que cueste tanto una señal con la típica camarita de fotos. Sería publicidad gratis para el pueblo, dadas las numerosas fotos que salen de Ubrique en las redes sociales. Sí. Un inciso, cuando encontramos esa señal, muchas veces viene indicada porque entra dentro de la red de espacio y de miradores y todo de la Junta de Andalucía. Pero cuando es de titularidad municipal o la ha puesto el ayuntamiento, la persona o la unidad competente es el ayuntamiento, ¿sabes? Muchas veces nos encontramos, ¿quién ha puesto? Pues a lo mejor si entra dentro de una red. Entonces, solución, ¿cuál es la solución? Pues poner El cartelito, la curva de las pistas, por ahí dice que hay para aparcar y indicándome después la foto. ¿Y quién dice que los coches que están allí aparcados son de fuera? Antonio, fotos. Yo creo que todo el mundo, cuando hemos salido de Ubrique, hemos entrado, hemos visto a turistas echando fotografías desde aquel punto, porque las vistas son preciosas. A la misma curva de la pista. Curva de la pista en el sentido hacia afuera, a mano izquierda. Supongo que sí. Allí se ven muchas veces un coche. Yo pregunto, ¿son de fuera o son de gente de Ubrique? Es que las señales son internacionales, son para todo el mundo. Tiene su línea blanca pintada por todo lo que es el margen de la carretera. Pido la palabra. Yo volviendo otra vez al concurso de miga, que ya se me va a olvidar y todo. Que volviendo otra vez a lo del concurso de miga, quiero felicitar a Diego Jaén, que fue el que ganó el concurso de miga. Tenía una mano estupenda con el tema este de la miga. No, pero es lo que dice la misma gente allí que la romería, ¿eh? Sí, aparte yo creo que cada año va más gente. Yo quiero hacer un inciso. Hablando de Fernando cuando dijo que él le tocaba llevar la capacha para la romería, no sé qué. Es la verdad. Si vosotros acordaréis de la primera romería. La primera romería íbamos todos los ubriqueños. Todo el mundo. Con nuestros niños, con nuestras mujeres, con nuestras novias, con lo que fuera, con sus cestitas al campo, y aquello era que faltaba campo para meter a la gente. Y la banda, todo el tocando. Fernando, vamos a... No teníamos amarillo, ya vino el invento de los amarillos, de no sé qué, de las carretas, de los otros, de pupú, de papá. Lo cierto y lo fijo es que cada vez va menos gente a la romería. Una cita muy corta. Todos los que han venido a dar los mítines en Ubrique le han dicho que por Dios que lo llamen por otro lado, que por estos sitios yo lo de a cierta persona lo de la carretera. Vamos a pedir disculpas a los numerosos oyentes que nos están escribiendo y ya no nos da tiempo, estamos fuera de nuestro límite horario. Sí que se quedan muchas cuestiones en el aire, vamos a escucharlas evidentemente, las trataremos si nos da tiempo la semana que viene. Muchas gracias a Antonio Gómez, a Reme Rubiales, a Fernando Domínguez, a Antonio Martel, a Antonio Moreno y a todos los oyentes. Llega la actualidad local con Mari Carmen Lamela. Feliz tarde y hasta mañana. Sí,